Bueno, pues estamos escuchando este audio que se titula Monsanto, de el grupo Colibrí, que bueno, pues es un, pues de hecho un muchacho, ha de ser un colectivo francés, que bueno, pues hace esta parodia a esta multinacional llamada Monsanto, que bueno, pues es una de las grandes beneficiarias de estas siembras transgénicas, y bueno, pues uno de los arquitectos de este monstruo biológico que implica la siembra de maíz transgénico en México. Y bueno, pues escuchamos también Álvaro Mena, este campesino indígena de Campeche, con este testimonio del envenenamiento pues de abejas por parte de los de la soya transgénica allá en el sureste mexicano, así como también la incidencia que tienen estas siembras en las comunidades indígenas. Y bueno, pues vamos a continuar con los temas que tenemos preparados para ustedes en el programa del día de hoy, y vamos a continuar con una nota acerca de lo que está pasando con nuestros compañeros de San Salvador Atenco. Y bueno, pues como ustedes saben, la gente de San Salvador Atenco ha defendido su territorio de diversos megaproyectos. El más conocido es este proyecto aeroportuario. Querían construir una terminal de aviones sobre sus tierras ejidales, y bueno, pues esto les inconformó, y decidieron levantar la lucha, y bueno, pues la han ganado, han sostenido el que hoy su pueblo pues sigue siendo un pueblo agrícola, que sigue teniendo pues en sí la vida como pueblo, que hoy no es un aeropuerto esas tierras ejidales de San Salvador Atenco. Sin embargo, nos dice ahora en un artículo del periódico La Jornada, Blanche Petrix, acerca de las nuevas intenciones que tienen el mal gobierno contra los ejidatarios de San Salvador Atenco. Vamos a leer rápidamente parte de esta nota, que dice así: al ingeniero Roberto Muñoz Espinosa se le ve frecuentemente visitando a los ejidatarios de los pueblos de la cuenca texcocana, Atenco, Nezquipaya, Acuescomac. Es representante de la empresa Alter Consultores, que se dedica a hacer diagnósticos de riesgo ejidal, comunal y de la pequeña propiedad. Su compañía ha sido contratada por el consorcio español OHL precisamente para gestionar la compra de terrenos en Atenco. En sus visitas de casa en casa suele decir a los ejidatarios de Acuescomac que los de San Salvador y la colonia Francisco y Madero ya decidieron aceptar su oferta para adquirir sus tierras. A los de Atenco y Madero repiten el mismo cuento, pero a la inversa. Con engaños, a veces sí logra convencer a algunos. Años atrás, Muñoz trabajaba de visitador de la Procuraduría Agraria, por tanto tiene todos los datos de las tierras, los límites, las extensiones, los planos, y conoce a los ejidatarios del municipio, solo que ahora utiliza la información que obtuvo como servidor público para ponerlo al servicio de OHL y usarla en contra de los intereses campesinos. Bueno, pues este es uno de los proyectos que quieren hacer. Sabemos que en Santa Isabel Ixtapa, cuenca lechera de la región, vendió todo su agostadero, 500 hectáreas, y en Esquipayac otras 360. La colonia Francisco y Madero, que también forma parte del municipio, se dio 40. Son apenas pequeñas porciones, pero esos sitios ya vendidos están situados estratégicamente alrededor de San Salvador. Aquí es donde está la mayor presión, porque no queremos vender nada. Somos su piedra en el zapato, indicó Jorge Flores, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y bueno, pues ellos han visto que la Comisión Nacional del Agua pues ha sido también uno de los que ha generado este tipo de conflictos, y bueno, pues que también ha estado poniendo en bandeja de plata este tipo de proyectos a las transnacionales. Y bueno, pues nuestros compañeros de Atenco están a la expectativa y pues atentos para defender su tierra. Y bueno, pues para más información les recomendamos que revisen el blog del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, atencofpdt.blogspot.mx, para que puedan tener más detalles acerca de estas nuevas ofensivas que están llevando a cabo en contra del municipio de San Salvador Atenco en el Estado de México. Y bueno, para no irnos del Estado de México, vamos a hablar de otra nota. Este nos lo envían nuestros compañeros de Tecámac, Estado de México. Y bueno, pues hace unos días salió una nota acerca de que Conagua quiere recuperar el control sobre el agua. David Korenfeld, su titular, señaló que muchas veces los usos y costumbres han permitido a comités autónomos prestar un servicio en sustitución de la autoridad, y anunció una reforma en materia hídrica que busca recuperar el control sobre el líquido. La distribución del agua está en manos de municipios o de comités autónomos, muchas veces organizado bajo reglas de usos y costumbres, lo que ha permitido prestar un servicio en sustitución de la autoridad. Y bueno, pues durante la presentación del estudio Hacer posible la reforma de la gestión del agua en México, realizado por la OCDE, el funcionario indicó que esta remodelación debe de quedar lista antes del fin de año. Pues sin duda, palabras de un funcionario transnacional, un funcionario neoliberal, que ve malo, ¿no?, que las comunidades sean quienes administren sus recursos naturales, y por el contrario, mostrándole a la OCDE, por ejemplo, este gran banco también transnacional, generador de deudas, bueno, pues a él le presentan este proyecto de que deben de ser suprimidos estos comités autónomos. Y bueno, pues por parte de la gente que está en los comités autónomos, pues ya hay una respuesta, en particular de nuestros compañeros del sistema de agua, el sistema de agua potable de Tecámac, Estado de México, Asociación Civil, de la COMDA y de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que bueno, pues allá participan a través de estos espacios comunitarios. Y bueno, pues nos mandan este comunicado y dice: en relación a las recientes declaraciones del señor David Korenfeld, actual titular de la Conagua, queremos declarar lo siguiente. 1. Únicamente los estados totalitarios o autoritarios pretenden tener el control y la administración de todo para poder beneficiar a un sector minoritario de la sociedad, como hoy desafortunadamente sucede en México. El señor Korenfeld debería de saber que los usos y costumbres están reconocidos en el artículo 2 constitucional, y que por lo tanto sus declaraciones muestran o bien ignorancia o bien un claro desprecio por la Carta Magna, la cual parecería ser un obstáculo para que la autoridad siga autorizando, valga la redundancia, proyectos devastadores del medio ambiente como la minería, las presas, la urbanización salvaje, los proyectos turísticos y carreteros, etcétera, violando los derechos del pueblo mexicano. El reciente modificado artículo 4 constitucional dice textualmente: el Estado garantizará este derecho humano al agua y saneamiento, y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Por lo tanto, el director de la Conagua o bien ignora otra vez o bien desafía este mandato constitucional que lo obliga a tomar en cuenta los comités autónomos, que para su información son ciudadanos, como lo señala la Carta Magna. Korenfeld omite decir que dichos comités siempre han presentado un obstáculo para los perversos fines que hoy amenazan el medio ambiente en el país y que son señalados en el punto 2 de este escrito. Aunque quizás el titular de la Conagua tiene unos pésimos asesores que lo hacen aparecer como un ignorante o quiere quedar bien con sus patrones de la OCDE, quienes a fin de cuentas son los verdaderos amos de México que dictan las políticas a seguir del Estado. 5. Korenfeld no se atreve a confesar que la verdadera intención es privatizar el servicio de agua a empresas transnacionales como lo contempla la Ley de Agua del Estado de México y Municipios, aprobada cuando era titular de la Comisión de Agua del Estado de México, CAEM. Y bueno, esta carta la firma atentamente el Sistema de Agua Potable de Tecámac, Estado de México, Asociación Civil, la COMDA y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que bueno, pues le dan esta respuesta al señor Korenfeld, que pues sin duda está impulsando y proyectando estos proyectos, valga la redundancia, estos proyectos transnacionales y neoliberales que intentan, bueno, pues debería de avergonzarse mejor este señor de que sean las comunidades pues quienes hayan asumido la tarea que el Estado ha olvidado, porque bueno, pues no solamente es que ellos lo han asumido, sino que ellos lo han construido para el beneficio común de sus comunidades, para el beneficio de sus regiones, como son estos sistemas de agua potable, ante la carencia de pues estas prestaciones que debería de estar atendiendo las autoridades. Y bueno, pues vamos a continuar con más, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar a Cayo Vicente, este músico